Francia, ¿te pueden preguntar? Hola, hola, hola. Ahora ya creo que ya está, ¿no? Cuando es en rojo, sí. Ya está. Vale. Bueno, pues saludamos ahora a Nerea Sáenz, que se ha acercado a la Fiesta del Sol a dar una vuelta, supongo. Sí, a dar una vuelta, a ver el ambiente y a pasar un rato, ¿sí? ¿Y quién es Nerea Sáenz? Pues Nerea Sáenz es una chica que en su momento estudió trabajo social por vocación, porque creía que era necesario cambiar el mundo de alguna manera y que tenía que aportar su granito de arena. Entonces pues decidió estudiar trabajo social. Cuando terminó comenzó a trabajar y a hacer cosillas y ahí seguimos en el mismo camino. ¿Y de dónde eres? Soy de La Rioja, de Logroño. ¿Y qué recuerdas de cuando vivías en La Rioja? Pues de cuando vivía en La Rioja, lo que más recuerdo son mis amigos y mi familia, que están allí todavía, y sobre todo los buenos momentos que he pasado con ellos y los momentos de carrera, los momentos de trabajo, que también han estado muy bien, y sobre todo yo trabajaba con niños, recuerdo la sonrisa de los niños muchas veces cuando terminaba el trabajo, cuando terminaba el campamento, las cartas que escribían, etc. Uh-huh. ¿Y ahora en Madrid cómo es tu vida? Pues ahora mismo he estado estudiando un máster en cooperación internacional y ahora mismo estoy realizando mis prácticas del máster en una organización. Y la verdad que ha sido muy interesante mudarme a Madrid, porque en principio yo no quería venir a Madrid, me parecía una ciudad demasiado grande para mí, pero me ha dado muchas oportunidades de conocer mucha gente, muchas formas de moverse diferentes y me ha gustado mucho la experiencia. ¿Y qué le dirías a la gente de La Rioja que no le gusta Madrid, por ejemplo? Pues que La Rioja es más bonito, pero que Madrid tiene otras cosas que en La Rioja no podemos tener, como muchas posibilidades de cultura, posibilidades de movimiento en la calle, que igual en La Rioja no lo hay tanto, y que se animen por lo menos a venir a visitarla. Por lo que dices, pues que estás contenta, estás haciendo tus prácticas y de momento todo va bien, pero ¿qué esperas en un corto plazo de tu vida? Pues en un corto plazo espero poder dedicarme profesionalmente a la cooperación al desarrollo. Me gustaría hacerlo en un país extranjero, pero tendrá que surgir la oportunidad para poder hacerlo. Y ser feliz y poder hacer felices a las personas con las que trabaje y poder mejorar un poco sus vidas. Y aparte de ti, de lo que haces en tu día a día a nivel personal, ¿cómo ves al resto de la gente ahora o en los últimos tiempos? Pues en los últimos tiempos veo como la gente pues ha ido poco a poco perdiendo la alegría, ¿no? Yo recuerdo algunas veces que he venido a Madrid y no sé, el ambiente, por ejemplo, a la hora de coger el metro era como diferente, la gente como que estaba más armónica. Pero ahora, a partir de la crisis, como que veo que la gente está más seria, igual porque tienen otros asuntos en los que pensar y están sufriendo algún impedimento para poder ser felices, y eso creo que no debería ser así. ¿Y a ti te afecta? A mí me afecta personalmente, sí, pero yo creo que realmente lo que yo tengo que intentar es laboralmente, con lo que yo puedo hacer a través de mi trabajo, remediar algunas de las situaciones que se están sufriendo. ¿Y cuál es el mejor momento que recuerdas de tu vida o lo mejor que has hecho o de lo que más orgullosa te sientes? Pues de los mejores momentos que he pasado en mi vida son cuando he estado de voluntaria en otros países. He estado en Bosnia, he estado en Ecuador y he estado en Lituania. Y en todos los lugares me he dado cuenta de que cuando vas de voluntariado o cuando vas a trabajar a algún otro sitio, tú crees que vas con todo para darlo todo y que tú vas a ser lo más importante, pero realmente cuando vuelves te das cuenta de que la gente de allí te ha dado mil veces más de lo que tú has dejado. Qué bonito, qué bonito. ¿Y lo peor que hayas hecho o de algo que te arrepientas no haber hecho? De momento no me arrepiento de nada, porque siempre que quiero hacer una cosa intento hacerla y hay cosas que me han salido mal, pero peor me hubiesen salido si no las hubiese hecho. ¿Y a nivel personal nos puedes contar algo? ¿Está Nerea enamorada? Sí, está enamorada. ¿Eres correspondida? Sí, soy correspondida. ¿Y hay planes futuros? No, de momento no hay planes futuros. No, porque como estamos en la situación de no sabemos qué va a ser en un futuro, realmente no tenemos trabajo aquí, así que como seguramente tengamos que salir fuera a trabajar, pues no se sabe qué va a pasar. Bueno, pues dentro de esa incertidumbre os deseo muchísima suerte y que sigáis así de bien como hasta ahora. Vale, gracias. Muchísimas Encantada. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.